Vizcaya ha instado hoy a las entidades bancarias a que tomen las mismas medidas que Kutxabank y Caja Laboral para no ejecutar deudas hipotecarias, aunque ha insistido en reclamar una solución al problema de los desahucios con una modificación de la ley. Cientos de personas, entre ellas el lehendakari en funciones, Patxi López, han dado hoy el último adiós a Amaia Egaña, que se suicidó ayer en la localidad vizcaína de Baracaldo cuando se le iba a comunicar el desahucio de su vivienda, y que había sido, además, esta mujer concejal socialista. Hablamos ahora de las consecuencias de las lluvias que todavía persisten. El Ayuntamiento de Álora, en Málaga, ha cortado el suministro de agua potable porque la crecida del río Guadalhorce ha inundado tres de los pozos de la localidad, que fueron reparados tras las inundaciones del pasado 28 de septiembre. Los pozos están anegados de agua sucia y barro por el aumento del caudal del río. Los vecinos se quejan de la suciedad. Porque allí, aparte del agua, pues traía muchos troncos, muchas cañas viejas, un arrastre, entonces lo que hace es detener el agua más, porque está todo muy sucio, porque no lo limpia. El Salón del Manga de Andalucía, que alcanza ya su séptima edición, se desarrolla durante este fin de semana en Granada. Por primera vez, este encuentro está ubicado en un gran centro comercial con el objetivo de atraer un gran flujo de público. A lo largo de estos días se organizan encuentros con autores, talleres y proyecciones que permitirán aproximarse a la cultura japonesa. Jorge Muñoz. Una gran carpa con 20 expositores comerciales se puede ver estos días en Granada, en el centro Kinépolis. Es el epicentro del manga andaluz, el lugar donde durante todo el fin de semana se van a poder intercambiar experiencias con creadores como Nacho Fernández, conocido por su serie paródica Dragon Fall, o como la japonesa Yosuke Suga, líder del grupo de rock Spirit Dare. El director del Instituto Andaluz de la Juventud, Raúl Perales, ha hablado de que la cultura del manga va más allá de donde la han situado sus estereotipos. El cómic como medio artístico tiene en el manga una parte importante y siempre se le suele asociar a cómics violentos, a cómics de contenido sexual, pero eso es una minoría. El manga forma parte del cómic y tiene una potencia incuestionable. Entre las actividades del salón se van a proyectar 18 películas dentro del ciclo anime y se ha organizado una exposición sobre Bola de Dragón, además de un concurso de cosplay que consiste en disfrazarse de personajes de ficción. Capítulo de deportes. En primera división se disputa en la Rosaleda el Málaga Real Sociedad con empate a 1 en la segunda parte. En segunda división, disputándose también la segunda mitad, Jerez 0, Elche 0. Son las 11 y 2 minutos. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche.